mi hermano no es una víctima del terrorismo, no es una víctima más del terrorismo, es un héroe por el terrorismo, es un héroe por la lucha de las libertades. Quiero que sepan que para nosotros mi hermano es un héroe y no una víctima, y como tal ha muerto. Y si alguien lo quiere poner en euskera, voy a decir que es un gudari, ¿eh? Gudari nagusi. ¿Eh? Muchas gracias.